lo que nosotros estamos, digamos, el objetivo, y luego te cuento acerca de la motivación, ¿no? El objetivo es, digamos, aportar datos rigurosos acerca del impacto que puede tener la terapia ecuestre en el desarrollo, en la mejora de habilidades de dos grupos de alumnos. Estamos trabajando con alumnos con trastornos de espectro autista y con alumnos con trastornos por déficit atencional con hiperactividad. Pero lo que nos interesa saber es si verdaderamente tanto la relación como la digamos el deporte adaptado con alguno de ellos, o sea la equitación adaptada, puede mejorar algunas habilidades propias de estos trastornos y otras que están relacionadas con este trastorno, que son variables de desarrollo personal, afectivo, emocional, ¿no? Como es como la autoestima, pues la capacidad de autocontrol, la ansiedad, las interacciones sociales, su estatus sociométrico. También estamos viendo si verdaderamente esto pudiera tener algún impacto en el, digamos, en el nivel de popularidad, por decirlo de otra manera, que tienen los chavales dentro de su clase ordinaria, ¿no? Entonces, digamos que este sería el objetivo. La motivación, pues la motivación es que, bueno, si podéis, os ponéis a hacer una búsqueda ahora acerca de terapia ecuestre, hipoterapia o terapias asistidas con animales, en este caso terapias asistidas con caballos, en internet, pues encontraréis una increíble abundancia de información a este respecto, o sea, hasta el punto de que en todas las capitales de provincia y en muchas de las localidades españolas ya hay centros de terapia ecuestre. El problema es que cuando empiezas a hacer una revisión bibliográfica y quieres empezar a ver qué tipo de soporte, digamos, experimental o riguroso hay para justificar este tipo de intervenciones, pues te das cuenta de que hay muy poquito. Entonces, pues es, digamos, que es lo que nos ha motivado, ¿no? O sea, no hay investigaciones que justifiquen tanta prolifera desde el punto de vista de la terapia, no desde el punto de vista del deporte, de la práctica de deporte o de la como actividad de ocio, ¿no? Pero desde el punto de vista de la terapia, pues todavía no hay suficiente base científica que justifique esta proliferación que hay ahora mismo de oferta de terapias ecuestres.